Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponte más de espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Ya tú sabes cómo es.